Bien, vamos a meternos con esto. El material fuente nos suelta así de primeras una idea que, bueno, te deja pensando. El átomo, vale, la base de todo. Pues resulta que el 99,9% es espacio vacío. Vacío, sí. Es impactante. Y no solo eso, sino que el electrón, que siempre imaginamos como una bolita dando vueltas, pues va a ser que no. Que es algo mucho más raro que reaccionas si lo miras. Precisamente. Y ahí es donde el texto empieza a hilar fino, conecta ese comportamiento tan peculiar y otros fenómenos cuánticos, claro, con algo que suena sospechosamente a una simulación. Una simulación por ordenador. Eso sugiere. Nuestra misión aquí es seguir un poco esas pistas que nos da la fuente, desde cómo se comportan las partículas, la estructura del átomo, hasta cosas como la teletransportación cuántica. Vale. Y la idea gorda, digamos, que pone el texto sobre la mesa, es que la realidad necesita que la miremos para completarse. Como si siguiera unas instrucciones, un programa. Esa es la provocación, sí. Sugiere que a lo mejor el universo no tiene todas sus cartas boca arriba, por así decirlo, hasta que no interactuamos con él. Uf, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. A ver, el electrón, según la fuente, no está en un punto concreto. Dice que es una onda de probabilidad. ¿Cómo es eso? Una nube de posibilidades. Así lo describe el material, sí. Y recalca algo que es clave. Esa nube, esa probabilidad, solo colapsa, digamos, que se convierte en un punto tangible cuando intentamos medirlo. O sea, antes no está ahí definido. No exactamente definido en un punto. El texto usa una analogía muy gráfica, como un objeto en un videojuego que solo se renderiza con todos los detalles cuando el jugador mira hacia él. Ah, claro. Antes de eso, el sistema no ha gastado recursos, digamos, en calcular su estado exacto. Pero entonces, ¿eso implica que mirar, observar, no es algo pasivo? La fuente sugiere que estamos de alguna forma creando la realidad al medirla. Esa es la interpretación que extrae el texto, ¿sí? No sería una realidad que está ahí fuera y ya está, independiente de nosotros, sino una que emerge, bueno, en esa interacción entre quien observa y lo observado. Y la física de siempre, la clásica, eso no lo explica. No encaja, no. Pero como apunta la fuente, sí cuadra con un modelo de, bueno, de simulación que optimiza sus recursos. Calcula solo lo necesario y solo cuando es necesario. Vale. ¿Y si la información de dónde está algo o cómo es se define al instante al observar, qué pasa con la distancia? Ahí entra lo de la teletransportación cuántica que menciona el texto, ¿no? Justo. El texto describe experimentos donde lo que se transfiere es el estado completo de una partícula, toda su información a otra partícula, y lo hace instantáneamente. Instantáneamente, sin que nada viaje por el medio. Eso es, sin que nada material cruce ese espacio. Como si, a ver cómo lo digo, como si copiases y pegases la información en otra parte de la memoria del universo. ¿Cómo sobreescribir datos en un ordenador? Oye, si la información puede hacer eso, saltarse el espacio, ¿qué dice la fuente sobre qué es la distancia en realidad? Pues plantea esa pregunta, que es fundamental. ¿Es la distancia algo intrínseco, real, o es más bien parte de la interfaz que nosotros experimentamos? ¿Una interfaz? Y el texto subraya que esto ya no es teoría loca, ¿eh? Se usa en criptografía cuántica, por ejemplo. Es una pista más que apunta a que la lógica, la información, podría ser más fundamental que la sustancia, que la materia misma. Eso me lleva a otro punto que destaca la fuente, los saltos cuánticos. Que el electrón no va de una órbita a otra de forma continua, sino que ¿Pega un salto? exacto. Salta entre niveles de energía fijos, discretos, sin pasar por el espacio intermedio. La fuente usa la analogía del ascensor que desaparece en un piso y ¡pum!, aparece en otro. Y esos niveles de energía, el texto dice que son muy estrictos, ¿no? Números concretos de electrones. 2, 8, 18, 32. Eso es, son valores discretos, como recalca el texto. No es un continuo, son como valores digitales. Y la fuente va más allá. Menciona también la precisión matemática en el núcleo del átomo, los números mágicos que dan estabilidad, patrones fractales que se repiten. Todo parece seguir reglas muy algorítmicas. Parece, sí. Como si hubiera un código subyacente. De hecho, el texto cita a físicos que están explorando esa idea. Si el universo es, en el fondo, una estructura matemática o si incluso contiene, bueno, código binario. Entonces, si juntamos todo esto, ¿qué conclusión saca la fuente sobre la materia? Lo que tocamos, lo sólido. Pues que esa solidez podría ser en gran medida una ilusión, una percepción nuestra, que las partículas no serían cosas en el sentido clásico. No serían cosas, ¿entonces qué son? Serían más bien eventos, excitaciones como olas, en campos cuánticos que lo llenan absolutamente todo, incluso el vacío. La fuente describe estos campos como la energía fundamental y que son, en esencia, información. Información descrita por ecuaciones matemáticas. ¿Ondas? En un campo de información. O sea que, si la base de todo es información inmaterial que se está procesando constantemente, la línea entre la física y una simulación se vuelve muy, muy borrosa, según el texto. Esa es la perspectiva que presenta el material fuente, ¿sí? Es inquietante. A ver, recapitulando lo que sugiere la fuente. Tenemos átomos casi vacíos, partículas que solo existen de forma definida cuando las miras, información que viaja más rápido que la luz, bueno, instantáneamente, saltos cuánticos discretos como código, una estructura matemática por debajo y la materia como vibraciones de campos de información. Uf, el panorama es desconcertante, sí. Y la conclusión incómoda que extrae el texto es que esto no son rarezas ni excepciones, son las reglas fundamentales del juego. El mundo se comportaría como una especie de interfaz generada por procesos que parecen algoritmos. Claro. Y si uno empieza a contemplar esa posibilidad, la forma en que ves la realidad, bueno, cambia. Cambia radicalmente. ¿Y nosotros? ¿Qué seríamos nosotros en ese esquema? Patrones de información también. Procesos dentro de esa gran estructura. Eso es lo que se deduce de la lógica del argumento que presenta la fuente, sí. Seríamos parte de ese procesamiento de información. ¡Madre mía! Y eso nos deja con la última reflexión que plantea el texto. Algo en lo que pensar, ¿no? Si todo esto fuera una simulación, y nosotros formamos parte de ella, somos parte intrínseca. ¿Quién o qué está experimentando realmente todo esto a través de nuestra conciencia? Esa es la pregunta final. ¿Quién es el jugador, por así decirlo? Y es una respuesta que de verdad queremos conocer.